6.9 siempre.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. care for me. Nobody's got other plans, so stop pretending you're shy. Just come on and dance, dance, dance, dance. La FM, mis clásicos siempre. I've been meaning to tell you. Las 20 superclásicas de la FM. 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre.